Y te contamos que se viene muy prontito un nuevo encuentro de ecopedagogía. Para hablar de ello, estamos en comunicación telefónica con Carolina Di Chiara, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Caro? Hola, buenos días, Gaby. Muy bien. Bueno, me alegro, muchas gracias por esta comunicación y queremos preguntarte sobre esta propuesta, pero para comenzar, que nos puedas contar de qué se trata la ecopedagogía. Bueno, mira, la ecopedagogía nosotros la entendemos como un paradigma educativo novedoso, nuevo, si se quiere, que se basa o se sustenta o se construye a partir de las leyes de la naturaleza. Para lo cual tenemos uno de nuestros ejes fundamentales, es la cosmovisión de los pueblos originarios de este lado del mundo. Por eso te digo, Gaby, que el nombre de nuestro curso taller que estamos ofreciendo y promocionando es Ecopedagogía de la Via Yala, porque en realidad nuestra tierra, nuestro continente, no se llamaba América, ¿no? Los europeos lo denominaron así, pero está mal llamado. Uh-huh. En realidad este lado del mundo se llama Via Yala. Entonces le hemos querido dar esa impronta, ese nombre de Via Yala, para resaltar la identidad de este lado del mundo. Bueno, qué necesario, y también lo vamos a vincular, si te parece, en este contexto de pandemia. Pero, ¿y cómo surge y cuánto tiempo ya ustedes se vienen encontrando y proponiendo compartir este paradigma a través de los talleres? Bueno, mira, Gaby, te cuento un poquito de nuestra experiencia. Este espacio nace como un espacio de formación y aprendizaje de personas inquietas, inquietas y problematizadas con la sociedad en general y con el sistema educativo en particular. Un sistema educativo que no da respuesta o está obsoleto frente a esta nueva sociedad, ¿no? O a esta ecopedagogía, a esta pedagogía del vivir bien, que también le llamamos, que tiene que ver con una conexión y con un respeto, ¿no? O con recuperar por ahí el respeto y la armonía con la relación, en nuestra relación con la naturaleza. Así que bueno, venimos trabajando hace ya 4 años en estos cursos, talleres de formación. Tuvimos una experiencia en el Instituto de Educación Física, en el Instituto COL, con certificación propia, y también contamos con la resolución de la Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza, que en el 2017 considera a la ecopedagogía como de interés cultural para la provincia. Así que tenemos como una experiencia que si bien está creciendo, pero ya llevamos unos añitos trabajando en querer difundir e implantar este paradigma en las escuelas, y no solo en las escuelas, sino en toda la sociedad. Claro, te decía en relación a la pandemia, ¿no? Y aquí aparece un poco el pensar cómo estamos viviendo. Han aparecido con más fuerza en los distintos lugares del mundo estas reflexiones, el extractivismo, cómo seguimos contaminando. Claramente hacen falta también la mirada de quienes nos gobiernan, ¿no? Pero se empiezan a visibilizar distintos espacios que ya se venían organizando. Ustedes ya hace 4 años que vienen con este camino y con esta sabiduría que es de nuestros pueblos. ¿Cómo lo ven también esta propuesta en este contexto y en este repensarnos cómo seguimos para adelante, ¿no? Y bueno, mira, es inevitable que tenemos que dar un giro y un cambio en la dirección en la que estamos yendo. Uh-huh. Muchos de nosotros también somos ambientalistas y defensores del universo, del planeta uh-huh. Tierra, así que trabajamos también en otros ámbitos. La idea es llamar a las personas a que tengan ese despertar de la conciencia, ¿no? Y que puedan actuar en consecuencia y darse cuenta que muchas veces las pseudopropuestas, ¿no?, de progreso, como por ejemplo, todas las cuestiones por Tezuelo del Viento, lo que pasó con la 7722, en realidad son bienes comunes que están siendo vapuleados y violados, si se quiere, por nuestros gobernantes. Y la ecopedagogía nosotros siempre la hemos dado presencialmente, ¿no? Este contexto, esta coyuntura de pandemia nos hace que tengamos que replantear y ofrecerlo de manera virtual, pero no deja de ser un taller y de que queremos transmitir estos saberes ancestrales y que tienen que ver mucho con el contacto con la tierra, con el contacto con la naturaleza, con la capacidad de observación, con la paciencia. Bueno, ya más adelante te voy a contar algunas cosas que incluye nuestro ecoprograma y bueno, apuntamos a eso. Este contexto, como te repito, nos obliga a tener que hacerlo de manera virtual, pero bueno, la idea es eso, que las personas conecten con la tierra, con sembrar, con las semillas y demás. Bueno, sumamente necesario. 8 encuentros se han propuesto durante este tiempo en línea, en la virtualidad. Y si te parece, contanos cuáles van a ser estas temáticas principales de cada uno de los encuentros. Bueno, mira, antes de contestarte eso, te comento que somos un grupo de 10 personas, entre las cuales hay profesores desde las artes visuales, danza, profesores de los distintos niveles del sistema educativo, un profe de educación física, y también hay referentes de las comunidades originarias. Tenemos 2 referentes de la comunidad Huarpe, 1 mapuche, 1 inca colla, y un referente de la comunidad Ununa Cuna, que es un pueblo de muchísimos años, milenario, de Neuquén. Así que todo ese equipo de 10 personas somos las que estamos trabajando, investigando, estudiando para poder proponer estos encuentros. Y te comento algunos de los puntos de nuestro ecoprograma, como así le llamamos, y que dista bastante de lo que es la educación tradicional. Por ejemplo, uno de nuestros puntos es los primeros actos educativos, que son respirar y agradecer. Después tenemos nuestros 2 ejes fundamentales, es la microhuerta familiar y escolar, apuntada hacia la soberanía alimentaria, muy necesaria en estos tiempos también, en estos tiempos de pandemia, poder tener nuestro pequeño pedacito de tierra y cultivar nuestro propio alimento nos parece algo fundamental y muy necesario. Y el otro eje importantísimo es el arte. Nosotros entendemos al arte como transformador, no solamente como transmisión de una experiencia estética solamente, sino como transformador. Después te puedo comentar que tenemos, bueno, nuestra metodología, si se quiere, o nos basamos también en la educación popular, en lo circular, en la horizontalidad y en poder entender que todos aprendemos y todos enseñamos algo, todos tenemos algo para compartir con el resto. Entre los fundamentos de la ecopedagogía te puedo nombrar las neurociencias, la educación emocional, la teoría de las inteligencias múltiples, las leyes cósmicas de la naturaleza, la ciudadanía planetaria. Es decir, que nuestro programa es bien amplio. Y otra cosa que me parece importante destacar, Gaby, es que no solo está dirigido a docentes, también es para el público en general, porque entendemos esto como una filosofía de vida y no solamente como algo educativo y que se tenga que dar en la escuela, ¿sí? Entonces lo proponemos como una filosofía de vida. Bueno, es una propuesta verdaderamente con muchísima conciencia sobre nuestro territorio, sobre cómo vivimos, a partir de qué edades se pueden anotar y se puede participar y también cómo se puede hacer. Bueno, Gaby, mira, en realidad no hay edades para las personas que sientan este llamado, que les resuene todos estos temas que estamos conversando, pueden inscribirse y participar. Otra cosa que también te quiero comentar es que hemos tomado de nuestros pueblos andinos el AINI, que significa reciprocidad solidaria. Es decir, que las personas que no cuenten con la totalidad del dinero, nosotros ofrecemos una modalidad que es de intercambio. Es decir, que si vos estás interesada en tomar el curso taller y no contás con la totalidad del dinero, puedes ofrecer algún bien o algún servicio y de esa manera podés participar, que el dinero no sea un impedimento para poder participar en esta instancia de formación y de transformación, que es lo que queremos. Eso, bueno, es uno de los principios que rige los pueblos andinos y lo hemos aprendido de ellos, y para nosotros también es nuevo. Así que lo estamos también ofreciendo como algo que no sea limitante el dinero, ¿no? Que todos puedan acceder. Te comento, si querés, Gaby, algunos contactos que tenemos en el Facebook. Estamos como Ecopedagogía Mendoza Argentina. También tenemos un correo electrónico, ecopedagogiamdzarg@gmail.com. Y por último, hay un teléfono celular al que también pueden llamar las personas interesadas, y es el 2615-118815. Estas son nuestras vías de contacto con la gente, y quienes estén interesados, bueno, pueden contactarse con nosotros, y incluso en el Facebook hay un video que es el disparador, digamos, de esto, y les pedimos a las personas que nos digan qué otros temas respecto dentro de este espectro, ¿no?, que les interese profundizar, es decir, que no está acabado. Nuestro programa está abierto a los intereses y las necesidades de quienes nos puedan plantear. Caro, bueno, sumamente invitades todos para que se anoten, para que sean parte, y en este, eso también es otro concepto de esto que nos han enseñado, que es la única forma, ¿no?, pareciera de aprender, o que tiene que ver con otras lógicas muy institucionales, muy verticales, y bueno, es esa ida y vuelta, occidentales por sobre todo. Sí, es totalmente, los saberes ancestrales, la verdad que son riquísimos. Aprenderlo, una vez que los aprendés, ya tu vida cambia para siempre, en todos los aspectos. Hemos aprendido de nuestros ancestros el concepto de totalidad e integración, que nosotros, los que hemos sido formados de este lado del mundo, siempre aprendemos lo de afuera. Esto de todo segmentado, esto es ciencia, esto es salud, esto es arte. Ellos consideran la totalidad y la integración de todo, por eso ellos no tienen esa segmentación o fragmentación del saber, ellos tienen una totalidad. Otra cosa que nos enseñan es el sentido comunitario de la vida, que es sumamente importante en estos tiempos, y esto de ayudarse, de apoyarse unos a otros, sin esperar nada a cambio, ¿no? Otra cosa es el respeto a los ancianos, también muy necesario en estos tiempos, el respeto a la naturaleza y a todo lo viviente, no solamente a la otra vida humana, ¿no? Ellos tienen una premisa que dice: la tierra no es del hombre, el hombre es de la tierra, y como tal tenemos que pedir permiso para sembrar, tenemos que agradecer por todo lo que la Pachamama nos ofrece. Bueno, es infinita la cantidad de cosas que podemos aprender, y como te digo, una vez que las aprendes y tomas conciencia, cambia tu vida y tu visión para siempre, tu paradigma, digamos, cambia el paradigma desde el que uno interpreta el mundo. Absolutamente, ¿no? Y esa es la invitación. Caro, ¿cada cuánto se van a realizar los encuentros? Mira, hemos pensado, como bien vos dijiste, en 8 encuentros, sí, que los vamos a desarrollar los sábados, todos los sábados, son 8 sábados consecutivos, empezando el 22 de agosto, de 17 a 20, son larguitos los encuentros, vamos a considerar un recreo, un descanso, y bueno, van a ser virtuales, vamos a estar informando la plataforma por la cual lo vamos a dar, y bueno, cada encuentro va a tener su particularidad, porque como te mencionaba antes, vamos a tener los principios de la comunidad Huarpe, los principios de la comunidad Mapuche, Inca Colla, Gununa Cuna, bueno, cada comunidad su encuentro relacionado con cada profe, como te decía, profes de artes, de danzas, hay una música también que nos va a ofrecer sus conocimientos y su arte en la música. Bueno, cada encuentro va a tener su particularidad y su aprendizaje invaluable para nosotros. Así es, invaluable, ¿no? Todos esos saberes son invaluables. Y bueno, hermosa invitación. Vamos a seguir también durante la próxima semana difundiendo las vías de comunicación. Y desde acá, Caro, agradecerte mucho por la propuesta y por esta comunicación. Bueno, Gaby, nosotros somos los agradecidos. Muchas gracias por permitirnos difundir este curso y quiero desearles un feliz Día de las Infancias a todos los niños el domingo. Gracias, Caro. Abrazo enorme.